puerta de un camión. Monte talado resurgirá. Y se vienen los comunicados. Y uno de los comunicados que debemos de comunicar, valga la redundancia, es que tenemos al Colito acá. ¿Cómo anda? Pero buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas, que llegó hace un rato, pero se quedó calladito. Sí, estaba escuchando a los compañeros, la gente de la red de... De la olla de Toledo. De la olla de Toledo. Y los compañeros también de... Vecinos en red. De Vecinos en Red. Pero buenísimo, buenísimo. Gente que hace cosas por los otros. Exactamente. Cosa que no hago yo. Pero sí, estamos a hacer ahora... Esto que es lo comunicado, que de alguna manera, ¿por qué no decirlo? Por supuesto. Es hacer algo por los demás. Y comenzamos con un arte a la cacerola de septiembre, donde tendremos este sábado 13 de septiembre a Marinela Fernández y a Julieta Prandini, que se encontrarán para entrelazar sus canciones y compartir los registros y sentires sobre los territorios que habitan. Les esperamos para compartir un espacio de disfrute y calidez, de hermosa música entre sabores de un guisito colectivo, este sábado 13 de septiembre en el espacio Carlos Alfredo, a las 21 horas. La entrada es libre, el sobre es artístico, este 13 sábado 13 de septiembre, 21 horas, en el espacio Carlos Alfredo, ¿dónde si no? El próximo viernes 5 de septiembre te invitamos a la apertura del Festival de Guitarra Canelones. Estará la presentación del libro Música Rioplatense para Guitarra, de Eduardo Barca, proyecto a cargo del licenciado Oscar Redón. Estudiantes de guitarra también del taller de EMAO, que dirige el queridísimo Enzo Bonici, y un concierto del guitarrista Juan Pedro Sousa. Es este viernes 5 de septiembre y la entrada es libre. Los esperamos. Bienvenido septiembre, con tremenda alegría damos inicio al mes más colorido del año y con la invitación a la marcha 2025 de Celebro la Diversidad en Santa Lucía, que se realizará el viernes 20 de septiembre a las 17 horas, concentramos en la Plaza Tomás Berreta. Agendate la fecha para encontrarnos en la calle con nuestras banderas y reivindicar un año más nuestro derecho a amar y ser amades. Seguinos para enterarte de todo lo que se viene este año. Compartí este post para que nadie se quede afuera. Y no te olvides de mencionar en los comentarios, dice Celebro la Diversidad, en su Instagram, una información que nos llegó a través de Instagram, que es Celebro la Diversidad y también Casa Viva. Son los usuarios de Instagram, si quieren... para seguir ahí la información de lo que va a estar sucediendo en este mes de la diversidad. El municipio de Santa Lucía convoca al Cabildo el viernes 12 de septiembre a las 19 horas en la cancha de Peñalol, ubicada en calle Rodó, casi Cerrito. Se invita a los vecinos y vecinas, organizados, colectivos, grupos, instituciones, que se acerquen a presentar sus propuestas y proyectos este viernes 12 de septiembre a las 19 horas en la cancha de Peñarol, en calle Rodó, casi Cerrito. Cabildo invita al municipio de Santa Lucía. Toques de domingo, una sana costumbre que se está volviendo muy linda para estos domingos. Toques de domingo, este domingo 7 de septiembre, en el espacio Carlos Alfredo, recibimos a Diego Presa. Se presenta por primera vez en el espacio Carlos Alfredo, el domingo 7 de septiembre a las 19, en concierto a voz y guitarra, recorriendo canciones propias de fuerte contenido poético en versiones minimalistas. Tradición y ruptura, nuevas composiciones y un viaje por ciertos linajes de la canción popular uruguaya. Les recomendamos, vayan escuchando sus discos para que este domingo 7 de septiembre se hagan partícipe de escuchar a Diego Presa en vivo en el espacio Carlos Alfredo a las 19 horas. Entradas anticipadas en la librería La Madriguera Libros, Riveras 480, a partir de los 200 pesos y en la puerta del espacio a 250 pesos. Les esperamos. Venta económica a beneficio de familias palestinas este domingo 21 de septiembre, desde las 12 hasta las 16 horas. Esto será en La Fragata, entre Olo y La Boya, Remanso de Neptunia. Habrá ropa para todas las edades a partir de 50 pesos y también podés ayudar tomando un cafecito y comiendo cosas ricas mientras escuchás a Ecos en el Monte y a Adelirio Barón. También podés recibir información yendo a arroba acción por Palestina Uy o arroba ayuda.humanitaria.gazauy. Venta económica a beneficio de familias palestinas este domingo 21 de septiembre desde las 12 horas. Libre volando, va el cardenal. En este 2025... Tendales Santa Lucía celebra su 19ª temporada. Como cada año, desde sus espacios Galería de las Cañas y Espacio de Arte Antoni Miró, reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de las artes visuales santalucenses, promoviendo tanto exposiciones como intercambios culturales con la comunidad valenciana. A la par, mantenemos nuestro propósito de reconocer a quienes han contribuido individual o colectivamente al desarrollo del arte local, tanto en el pasado como en el presente. Tendales Santa Lucía es un proyecto independiente y de instituciones o empresas. Nuestro legado artístico. Santa Lucía posee una rica tradición artística que se remonta a finales del siglo XIX, especialmente en el ámbito de la fotografía. Desde entonces, artistas y gestores culturales han dejado su huella en diversas disciplinas, construyendo un patrimonio cultural valioso y diverso. En esta edición 2025, el reconocimiento se dirige a la generación de artistas visuales de los años 60, que son Washington Brignoni, Alba Lamela y Dora Cami, quienes marcaron un antes y un después, tanto en el campo artístico como en la educación, ya sea desde la enseñanza pública o desde sus talleres particulares. Desde Tendales Santa Lucía, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un puente insoslayable entre el pasado y el futuro desde las orillas de las artes visuales. Y contarles que la exposición va a estar sucediendo, esta exposición La Generación del 60, que es la 13ª temporada, será en el espacio Antoni Miró, que es el Centro Cultural José Enrique Rodó, del 5 al 28 de septiembre de 2025. Ciclo de talleres de danzas folclóricas en el espacio Carlos Alfredo. Atendido por la profesora Vanina y te enseñará gato, chacarera, samba y huella. Es el viernes 12 del 9, martes 16 de septiembre, martes 30 de septiembre y viernes 3 de octubre a partir de las 17:30 horas. Durante este mes y parte del siguiente estaremos compartiendo desde un ciclo de talleres en el espacio Carlos Alfredo. Se incursionará por distintos estilos como gato, chacarera, samba y huella, en encuentros independientes entre sí. Los talleres serán aptos para cualquier nivel de conocimiento. Y si sos principiante, mejor todavía, animate a venir. Nos encontramos el viernes 12 de septiembre para el taller de chacarera, como les estábamos diciendo, el martes 19 para el taller de gato, el martes 30 de septiembre para el taller de huella y el viernes 3 de octubre para el taller de samba. ¿En dónde? En el espacio Carlos Alfredo, a partir de las 17:30 horas. El aporte es voluntario y a conciencia. les esperamos para bailar. Para el patrón, la mano atada a la capital. Cena show en el Club 23 de marzo y con música en vivo con la actuación de Benjamín Rodríguez. Este viernes 5 de septiembre podés pedir tu anticipada al 092-645-446. Las anticipadas a tan solo 490 pesos porque son contenedor libre de pizza con gusto y postre. Este viernes 5 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Club 23 de marzo, Cena Show con la actuación de Benjamín Rodríguez. La piel deseante, Urucuyá, la luz que viaja ya se animó. Bueno, el 7 de octubre de 8:30 a 16:30 horas se realizarán las sextas jornadas de actualización en salud mental organizadas por el Centro Auxiliar de Santa Lucía del RAP Canelones. Las temáticas van a ser IAE y conductas de riesgo en la adolescencia, trastornos de la conducta alimentaria, adolescencia y experiencias trans, figuras de acompañamiento, abordajes y tratamientos en el consumo problemático de drogas. Esto será en el Hotel Lamas de Santa Lucía, como decíamos, el martes 7 de octubre de 8:30 a 16:30 horas, dirigido a personal de la salud, comunicación, educación, deporte, recreación y referentes comunitarios con trabajo directo en estas áreas, hasta dos personas por cada organización o institución. Se brindará certificación, es una jornada de carácter gratuito y se invita a cada participante a colaborar con un juguete o libro nuevo o usado en buen estado para la sala de espera de salud mental de ACE, del hospitalito. Y para inscribirse, bueno, en las redes, esto lo estamos compartiendo en las redes de Spica, ahí hay un código QR que les permite acceder a la inscripción. Sabores de Resistencia, encuentro solidario por Palestina, este 6 de septiembre de 12 a 17 horas los convocamos para que vengan al Bar Centro de Salud. Queremos invitarles a una actividad que no es simplemente un taller de cocina. Es una olla común contra el genocidio, una trinchera de sabor, memoria y combate. Nos reuniremos para cocinar juntos un plato sencillo y lleno de historia. Mujadara, comida humilde y potente que en Palestina se comparte en casas, campos y campamentos. El sentido de este gesto es doble. Recordar y resistir, pero también transformar la memoria en ayuda concreta. Todo lo recaudado será enviado directamente a familias en Gaza. Detalles del encuentro. Sábado 6 de septiembre de 12 horas a 17. Bar Centro de Salud, ex Bar Alquimia, Pablo de María, Iguaná, en Montevideo. Almuerzo, taller de cocina, poesía, música, tarot, feria y mesita infantil. Les esperamos. Hace caso a esta canción. ...22 al 29 de septiembre... es la Semana del Corazón 2025... construyamos una república de corazones sanos... cada latido cuenta... invitamos a participar en la actividad... por la Semana del Corazón... que será una caminata... a realizarse el martes 16 de septiembre... a partir de las 15 horas... el recorrido comenzará en la estación de AFE... continuando por calle Rivera... y culminando en la plaza principal... donde se realizará una muestra de actividades físicas y palabras alusivas a la celebración sobre las 15:45. Se culminará sobre las 16:30. Es una invitación que realiza el equipo de trabajo de la Plaza de Deportes de Santa Lucía, Zoilo Saldonvide. Así que la caminata por la Semana del Corazón, que ya hace unos cuantos años se viene realizando, las actividades de la Semana del Corazón, será el martes 16 de septiembre a partir de las 15 horas. La capital. El equipo de salud mental de Santa Lucía te invita a formar parte de una muestra artística muy especial. Una muestra que refleje lo que sentís, lo que vivís y lo que quizás no te animás a decir con palabras. Una muestra que nos haga pensar si estamos atentos a lo que siente y vive la persona que está a nuestro lado. La consigna es un dibujo, una pintura, una caricatura, un texto, una frase. Lo que te identifique en uno de estos momentos y cómo te sentís. Incluir una breve descripción de lo que quisieras expresar. Por todo el mes de octubre, mes de la salud mental, se expondrán en una muestra artística en el Centro Auxiliar todos los trabajos presentados, dibujos, pinturas, textos, fotos, etc., lo que sientas que te represente en esos días. Puedes presentarlo de forma anónima, con seudónimo o con identidad, en el mostrador de la salud mental en Centro Auxiliar de Santa Lucía, de lunes a viernes, de 7 a 17 horas. Por consultas, podés comunicarte al 097-36-3809, solo mensaje de WhatsApp, y la fecha límite de recepción es el 29 de septiembre del corriente año. El ganador será premiado en las sextas jornadas de actualización en salud mental, a desarrollarse el 7 de octubre en el Salón de Eventos del Hotel Lamas de Santa Lucía. Forma parte de esta linda iniciativa. Sextas jornadas de actualización en salud mental. Rutas trazadas para el patrón, la mano atada a la capital, libre volando va el cardenal, no le hace caso. Bueno, vamos a compartir un mensaje que nos hizo llegar Mariam para la audiencia. Dice: uno, Etérfilo, gracias por el poema de Ángel González. Después, dos, lo que he escuchado de Presa es verdaderamente poético, y tiene toda la razón, Mariam. Y lo tercero, nos informa que Atahualpa Deus denunció en las redes sociales que siguen talando por detrás de la cancha de Wanderers y nadie dice nada. Bueno, acá estamos diciendo, pero lo importante sería que alguien haga algo. Gracias, Mariam. Muchas gracias, Mariam. Un saludo. Bueno, vamos a escuchar un tema más de Diego Presa, del disco Flor Abierta, que es su último disco solista publicado en el 2024. Y vamos a escuchar el tema que se llama Lola. Voy. El animal sueña, se acurruca temblando, a veces ríe, otras se calla pensando. Ninguna definición abraza todo su alcance, va dejando una cuestión, una señal en el viaje. Convivimos sin querer, mirándonos perplejos, a veces la intuición, cimiento. este trayecto con su antigua paciencia nos ha hecho mejorar en el amor y en la ciencia. La ciencia de entender más allá de